Vamos con la actualidad local en la sintonía de la mañana. Ya saben que protagonismo especial en este 7 de septiembre para todo lo relacionado con las celebraciones festivas de nuestra localidad. Hoy noche de fuegos artificiales, mañana el Día de la Patrona, jornada festiva, pero también durante todo este periodo comienzan los procesos de apertura de matriculación, de prescripciones previas de cara a los distintos servicios del Ayuntamiento de Ubrique. Es el caso, por ejemplo, de la Escuela Municipal de Música, que desde ayer mantiene abierto el plazo de matriculación. Hasta el 22 de septiembre podrán acudir de manera virtual a la Escuela Municipal de Música para inscribirse las diferentes enseñanzas, desde instrumentos, música y movimiento, agrupaciones, en fin, toda la serie de asignaturas y de la oferta formativa que se ofrece en este centro educativo municipal. Vamos a hablar de este asunto con su responsable municipal, precisamente, con Remedios Trujillo, concejala de la Escuela Municipal de Música, que ya nos acompaña. Remedios Trujillo, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, ahora en el mes de septiembre, incluso nos prolongaremos quizás un poco en octubre, pero se abre todos los procedimientos para iniciar lo que va a ser el próximo curso. Escuela Municipal de Música, llegará después Ludoteca, llegará también Patronato Municipal de Deportes, en fin, todo lo que concierne al Ayuntamiento. En el caso de la Escuela Municipal de Música, pues ya está abierto todo ese proceso de matriculación, ¿verdad? Sí, el proceso de matriculación se abrió, como tú bien has dicho, hace unos días, hasta el 22 de septiembre, hasta el 22 de septiembre, perdona. Uh-huh. Bien, sabe que como en todos los años anteriores, pues también la gente se pudo matricular en el mes de junio, que la verdad que en este caso, pues arrasamos con lo que fue el año pasado de las inscripciones, superó todas las inscripciones del año anterior, sin contar las que ahora mismo en septiembre pues se pueden todavía iniciar, se pueden realizar. Uh-huh. Y que todavía está abierto el plazo hasta el día 22 de ese mes. Uh-huh. Y en este periodo, bueno, pues pueden matricularse, como decíamos, de toda una amplia oferta formativa, ¿no? Instrumentos, no vamos a decirlos todos, después quizás con más detenimiento podemos hablar de ello, ¿no?, con la directora del centro, pero Reme, desde las acciones formativas del instrumento, hasta música movimiento, agrupaciones, en fin, todo lo que nos tiene acostumbrado también año tras año, con la inclusión además de varias novedades, todos los años, ¿no?, el propio centro, la Escuela Municipal de Música. Sí, este año sí hay nuevas asignaturas de instrumentos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, como este año son nuevas, que son el oboe, el ukelele, uh-huh, el flamenco, la batería, la flauta de pico, y también pues se va a hacer la iniciación al jazz y grabación y producción. Esas son nuevas asignaturas que se incorporan este año bastante. Uh-huh. Creo que un acierto también por parte de los profesores y el hacer de ello de hacer de meter tantas nuevas asignaturas. La han requerido, han pedido las personas y ellos pues además han abierto más todavía lo que es el abanico de posibilidades de otros instrumentos. Creo que está bastante bien este año. Bueno, pues eso, vale. En cuanto al ámbito formativo, ¿no?, de las novedades que se van a incorporar en este próximo curso en la Escuela Municipal de Música, una escuela, como decíamos, que cuenta, bueno, pues con ese respaldo, ¿no?, del Ayuntamiento de Ubrique a ser municipal y que cada año además también pues incorpora pues no solo acciones formativas nuevas, sino también recursos nuevos, ¿no?, pues no sé, desde instrumentos, desde materiales, pues todo eso de cara a este próximo curso imagino que también, ¿no?, habrá aportaciones nuevas. Sí, igual que todos los años, pues hacemos las aportaciones necesarias, las que nos requieren ellos, las que nos piden, uh-huh, desde la directora de la Escuela de Música, en este caso. Y nosotros aportamos pues todo lo que, en este caso, como te he dicho, pues María del Mar nos pide. Uh-huh. Decirte también que vamos a seguir con el mismo protocolo que hemos seguido en el año anterior. Desde el Ayuntamiento, pues hemos visto que ha sido un buen funcionamiento, tanto por parte de la exigencia que ha requerido la situación como los profesores nos habían comentado de la manera de hacerla, y creo que ha sido un acierto y lo vamos a seguir haciendo este año de igual manera. Eso te iba a preguntar, ¿no? El curso pasado fue un curso diferente por aquello de que las enseñanzas también fueron telemáticas para quien quisiera, ¿no?, desarrollarla, sobre todo por la situación en la que nos encontrábamos en plena pandemia. Este año imagino que se mantiene, se sigue implantando esa formación telemática, que además, bueno, pues fue un acierto, ¿no? Y una de esas características propias de la situación que tenemos es el hecho de que para poder matricularse, por ejemplo, hay que coger primero cita previa a través del blog de la escuela, ¿no? Sí, es cierto, así se coge cita a través de la web de la Escuela de Música, en este caso, y el protocolo, como te he dicho, es el mismo que el año que en el año anterior. Fue un acierto por parte de todo el mundo, parte del ayuntamiento, de los profesores, dar la enhorabuena, como bien he dicho en otra ocasión, a tanto profesores también como de la parte que ha aportado en este caso el ayuntamiento por el buen funcionamiento. Y creo que, como te he dicho, ha sido un acierto y vamos a seguir. Los grupos van a ser reducidos, va a haber grupos presenciales, pero reducidos de 7 a 8 personas. Así que, aparte de, como tú bien sabes, pues como ellos vayan viendo, dependiendo de la situación en la que nosotros nos estamos encontrando en este momento. Claro. Así, claro, no depende tampoco de lo que nosotros queramos, sino depende de la situación. Así sí que sigue los grupos reducidos. Claro, sí que es cierto, Reme, que estamos ya en nivel 1, que, bueno, la tasa de incidencia va bajando, afortunadamente, la situación mejora, pero las condiciones son las que son y se tienen que seguir respetando, ¿no? Y bueno, pues la Escuela Municipal de Música, como otros centros municipales, se han guiado un poco también por los protocolos en educación, en el ámbito de los colegios, de los centros educativos, y se sigue pues la misma línea, ¿verdad? Sí, sí. La Escuela de Música, al igual que los colegios, llevan el mismo protocolo. Bien, tú lo sabes bastante bien. Y es verdad que seguimos el mismo protocolo. Nosotros creemos, como te he comentado antes, que era lo aceptado y vamos a seguir haciéndolo. Pues de hecho, por eso la reducción, seguimos con la reducción de grupos de 7 a 8 personas, que creemos que está bien. De hecho, además, también la Escuela Municipal de Música está situada físicamente en un centro educativo, en el IEM Maestro Francisco Fatou, un centro educativo que no sé si vosotros también os vais a encargar, bueno, pues de todo el tema de desinfección antes de que comience las clases en la Escuela de Música. Todo este tipo de cuestiones pues también la habéis controlado, ¿no? Eso se fue el año pasado, igual se hizo también antes de la incorporación a los alumnos al colegio, se desinfectaron las clases y todo, y eso es como en todas las otras actividades que en el centro va por parte del ayuntamiento. Claro. Se realizan, vamos. Bueno, pues protocolos, como decíamos, similares en torno a lo que fue el curso pasado, marcado desde luego por la pandemia. ¿Cuándo comenzaría este curso? Hasta el 22 de septiembre está abierto el plazo de matrícula. Siempre normalmente principios de octubre es cuando arranca el curso. ¿Tiene fecha de inicio ya o todavía no? Pues no todavía no creo, pero creo que es el día 4 de comenzaría el día 4 de octubre, claro que es lunes, entonces yo creo que es el día de comienzo. De todos modos, ahora lo podías comentar con María del Mar, nosotros hemos estado hablando y creemos que el día 4 comenzará. Sí, siempre en torno a esa fecha, sí. ¿No? Principios de octubre es cuando arranca el curso también en la Escuela Municipal de Música. Pues de todos estos asuntos vamos a seguir hablando a continuación con la directora de la Escuela Municipal de Música, y agradecemos a Remedios Trujillo, concejala de la Escuela Municipal de Música, que nos haya anticipado todas estas cuestiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Sí quería recalcar que en este año, por ejemplo, sí que están haciendo, como tú me comentaste antes de lo de las asignaturas de las nuevas que se han incorporado, pues es verdad que los profesores han hecho un vídeo que cada día ahora, a partir de ya, se van a ir poniendo en las redes sociales para que puedan ver los nuevos instrumentos que se han incorporado. Los van a tocar ellos, una duración de unos vídeos de 3 minutos, para que vayan viendo a aquellas personas porque se interesan en alguna de estas asignaturas. Así que decir que van a estar a disposición en las redes sociales. Bueno, pues a través de... Y a María del Mar, de todos modos, ahora cuando tú hables con ella, pues te lo dirá ella o te lo recalcará de... como ya era conveniente, ¿vale? Pues a través de las redes sociales se va a poder ir viendo también todas esas novedades, ¿no?, que se van a incorporar a la formación que se presta en la Escuela Municipal de Música. Nos quedamos aquí, lo dicho. Reme, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, Rocío. Buen día.